Saludos a todos. Mi nombre es Marixa Quevedo y les voy a plantear cómo necesitamos un ejército conservacionista. Me pregunto, ¿qué hemos aportado para cuidar nuestro ambiente? No es solo crear un sitio en la web o crear un blog o una organización gubernamental. El conservar y proteger la naturaleza va más allá de la publicidad, exponerse a trabajar, empezando por diagnosticar qué tan mal está nuestro ambiente y buscar soluciones con nuestras comunidades, motivándolas a colaborar y trabajar para que las soluciones planteadas se hagan realidad. Es un trabajo arduo, pero si juntos la comunidad, las instituciones educativas, las autoridades gubernamentales y no gubernamentales, se puede lograr si hay constancia en perseguir un ambiente saludable para todos. Me pregunto, ¿por qué en nuestras instituciones educativas venezolanas no existe una cátedra que contenga temas exclusivos y prácticos en la conservación de la naturaleza? Es de suma importancia que los niños aprendan a querer y conservar el ambiente, enseñándoles a otros y a su entorno, de tal forma que se conviertan en agentes multiplicadores conservacionistas. Según Savita Sinha, la educación ambiental es el proceso que consiste en admitir ciertos valores y en clarificar ciertos conceptos con el fin de suscitar aptitudes y actitudes indispensables para la comprensión y la valoración recíproca entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. Podemos empezar por diagnosticar la misma escuela y su ambiente, dar soluciones y ponerlas en prácticas.